La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día, lunes 3 de febrero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo número 18, y el verso es 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hasta ahí la cita bíblica, hasta el verso 22. El matrimonio de John y Jenny Colmer, de Aspen, Australia, estaba colmado de felicidad. Los cuatro hijos que les llegaron en una rápida sucesión intensificaron aún más esa felicidad. Pero a los 8 años del matrimonio, comenzó una pesadilla. Jenny empezó a tener problemas mentales. Y estos se fueron agravando mes tras mes, hasta que llegaron a simplemente ser insoportables. Un día Jenny, presa de una furia descontrolada, castigaba brutalmente a sus hijos sin ningún motivo. Otro día la emprendía contra su esposo. Así transcurrieron 8 años de locura, hasta el día que Jenny atacó y golpeó a su esposo John. Este le sujetó del cuello y, bajo una ola de locura propia, apretó demasiado y fuerte. Jenny murió estrangulada. El juzgado, comprendiendo su tragedia, lo declaró inocente. Una de las peores pesadillas que quebranta el corazón y destruye la paz ocurre cuando algún miembro de la familia padece perturbaciones mentales, sobre todo si se trata del padre o de la madre. Pero hay una demencia que, a pesar de la aparente contradicción de vocablos, no es mental, sino espiritual. Esa es la que padece el hombre o la mujer que, por más que desea y que busca paz interna, esa paz del corazón que llega hasta lo profundo del alma, no la halla. Tiene inteligencia, bienes materiales, buena familia, una posición reconocida y todo lo que el mundo estima por valioso, pero no tiene paz. Daría cualquier cosa para tener tranquilidad en el alma, satisfacción, contentamiento y paz. Pero nada de eso tiene. Esa es la demencia del corazón, y muchas personas padecen de ella. Para la demencia mental hay tratamientos psicológicos y drogas que son fuertes, paliativos, medicina. Pero ¿qué hay para la demencia del corazón? ¿Qué hay para el alivio del alma atribulada y para un corazón confundido? Sí, sí lo hay. Un joven que buscaba la paz se acercó a Jesucristo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo qué hacer para heredar la vida eterna? Le acabo de leer el pasaje en Lucas 18, 18 al 22. El Señor Jesucristo, en resumen, le contestó: si me sigues de cerca, encontrarás la paz que estás buscando, y mientras lo hagas, experimentarás paz y gozo y libertad. Pero tienes que dejarlo todo y seguirme. Esta es la gran verdad para la demencia espiritual. La solución es rendirnos a Cristo y seguir sus pasos. En Él hay verdadera paz. Amigo, ¿y usted tiene paz mental? ¿Usted tiene paz espiritual? ¿Usted está dando lo mejor a su familia o tiene el deseo también de apretarle el cuello al otro hasta que no pueda respirar? No se necesita muchas ocasiones apretar el cuello físico. Ya lo hemos apretado a través de nuestras actitudes, a través de nuestras reacciones torpes y tontas. Estamos maltratando a los que amamos, estamos ofendiendo a los que amamos, tenemos actitudes groseras y pedantes contra los demás. Luego no hay una vida verdadera hasta que usted no encuentra de Cristo Jesús, el Señor de la vida. Él no es una religión, debe recordarlo. Él no es una iglesia, solo es el Hijo de Dios que vino a este mundo de manera humilde y sencilla. Él no soy yo. Yo soy solo un pequeño mensajero a través de pequeños devocionales para recordarle a usted: el Salvador es Cristo Jesús. La vida está en Él, la eternidad está en Él, pero debe permitir que Él venga y lo ayude y lo bendiga. ¿Por qué no nos acercamos hoy al Redentor de la vida, al Salvador del alma? ¿Por qué no deja que la paz mental, la paz física venga al hogar? En lugar de culpar y de ofender al otro, en lugar de echar culpas y decir: si no hubieras, si tú no te hubieras metido, y tantas ideas que nos nacen de un corazón torcido, lleno de pecado, que el único que puede limpiar es Cristo Jesús. Padre Celestial, danos la paz mental, la paz emocional, la paz física que tanto necesitamos. Tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Luego, Padre Celestial, queremos recibir la paz de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos en medio de esta vida en la que vivimos y en la que estamos. Por favor, perdónanos por las actitudes deshonestas y por situaciones que pasan en lo profundo de nuestro corazón. Por favor, perdónanos. Y por favor, bendícenos. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendice a tus hijos, a cualquiera que escucha, y alcánzalo y bendícelo. En Cristo Jesús lo rogamos, Padre. Amén.